otro caníbal. Acuérdate que soy tu madre. Eso no va a importar. Yo comerte si tú no regalarme una consola PlayStation 2 para el día del niño. Junta Quinte, tú ponerle más leña al fuego. No. Vive la diversión salvaje en la Semana del Niño de Mall del Centro. Del 30 de julio al 5 de agosto, por cada 5 mil pesos de compra, participa en el sorteo de 14 consolas PlayStation 2 y compite en nuestras estaciones de juego interactivo por premio sorpresa. Vive la diversión salvaje en Mall del Centro.